Panóptico Social Radio. Una mirada intercultural a un presente pluricultural. Panóptico Social, en Radio Raíces de F.net. Bienvenidos a Panóptico Social Radio a través de Radio Raíces de F.net. Mi nombre es Luis Eric Reynoso y estamos reunidos una vez más para analizar los temas relacionados con los pueblos indígenas. Y en esta ocasión está aquí en el estudio Kalash. Bienvenido, Kalash. Hola, Luis Eric. Me da mucho gusto estar otra vez aquí en Panóptico Social Radio, en las series para Radio Raíces. Y bueno, los invitamos a que entren a nuestra página de internet, que es panopticosocial.com, y que también estén pendientes de nuestras redes sociales en Facebook, Twitter y YouTube como Panóptico Social. Ahí estamos siempre pendientes de lo que ustedes nos hagan llegar, sus comentarios, y desde luego todas sus críticas son bienvenidas. En esta ocasión tenemos aquí en el estudio de Radio Raíces la presencia de Carlos Esguives, quien es coordinador y profesor de la Universidad Intercultural Indígena de Michoacán, Campus Otomí Mazahua, de San Felipe de los Alzati. Bienvenido, Carlos. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Un saludo a ustedes y a todo el auditorio. No, muchas gracias a ti por aceptar la invitación. Así es, amigos. Recuerden que este programa es parte de 12 programas que se estarán transmitiendo a través de Radio Raíces en la modalidad de series radiofónicas. Como bien hemos estado platicando en los programas pasados, hemos estado abarcando temas transversales que tienen que ver con los pueblos indígenas y con las comunidades de los pueblos originarios, no solo en la Ciudad de México, sino que también a nivel nacional. En esta ocasión tenemos en la cabina a nuestro invitado y platicaremos sobre la educación intercultural y en específico sobre el modelo de la Universidad Intercultural, Luis Eric. Platiquemos un poquito sobre los antecedentes. ¿De dónde surge la idea o por qué en nuestro país existe un modelo como el de la Universidad Intercultural? Pues mira, yo creo que era una necesidad porque no se ha reconocido en muchísimos años todos los derechos que tienen nuestros pueblos originarios a su propia cultura, y lo que se ha hecho es como sublevarlos a la cultura nacional, fundirlos, ¿no? Una idea que viene desde las cuestiones de la independencia, donde lo que tratan de hacer es como que hablar de una supuesta libertad, de que todos tenemos que ser libres, y esa libertad da una igualdad, y esa igualdad es todos tenemos que ser mexicanos, porque eso significa ser libre. Pero no siempre ignoraron los matices de lo que era ser mexicano, y que ser mexicano era muy diverso, que lo mexicano no era una sola cosa, ¿no? Y entonces pusieron el español y muchas reglas para una sola línea, y empezaron a olvidar las otras. Desde ahí las culturas, nuestras culturas originarias, por nuestro sistema político, empiezan a ser relegadas, empiezan a ser en segundo término. Estas universidades lo que quieren hacer es librar un poco este vacío que se ha dejado con estas personas, ¿no? Que nosotros tengamos un lugar donde podamos adquirir nuestra propia cultura con nuestras propias características, con nuestros propios lineamientos, sin por ello dejar lo que serían los procesos globalizadores y que tenemos que estudiar universalmente, ¿no? Tenemos que estudiar en universidades, pero sabiendo desde dónde venimos para poder saber hacia dónde vamos, ¿no? Porque si no, no iba a funcionar. Esto, si lo sumamos a una serie de problemas que ha habido, que son de rezago en educación en las comunidades indígenas, pues empezamos a entender por dónde va. Lo que se trata de hacer es que se empoderen las propias comunidades, pero también del lado intelectual. Lo han hecho muy bien políticamente, pero es necesario que se intelectualicen también para que puedan disputar sobre el beneficio y sobre la toma de decisiones de nuestro país. Estas universidades juegan una paradoja interesante. Si nosotros viéramos un mapa del país y nosotros ponemos la variable de dónde está la mayoría de recursos naturales en nuestro país, coinciden con los asentamientos indígenas. Y si a ese mismo mapa le ponemos todavía otra variable de dónde aparecen los lugares de mayor marginación económica de las personas, coinciden los asentamientos indígenas. Entonces, esta paradoja que estamos viendo es: tengo los recursos, pero no tengo los beneficios de los recursos. Eso es principalmente lo que quieren eliminar las universidades interculturales. Que poder generar intelectuales que se dediquen a explotar sus recursos o a trabajar de manera bien noble sus recursos sin necesidad de explotar a las personas, como ha venido pasando, ¿no? Es muy interesante este proceso que nos platicas, porque si bien la educación indígena bilingüe es una demanda ya de hace muchísimos años, hablaríamos algunos de 500 años de resistencia de los pueblos indígenas, la verdad es que la educación pues siempre ha tenido dos matices. Estoy de acuerdo contigo, por un lado, esta educación que lo que intenta es una educación con una visión nacionalista y que evidentemente deja de lado las expresiones culturales de nuestros pueblos indígenas, ya que todos quieren que conozcamos a México desde su historia, nacionalista, con sus héroes, etcétera, etcétera, cuando la carne de cañón pues siempre fueron los pueblos indígenas, los que han sufrido las mayores bajas en todas las guerras, tanto con el exterior como en el interior de nuestro país, pues han sido los pueblos indígenas. En este caso, la educación pues pretende ser una de estas áreas donde los pueblos indígenas todavía no han podido desarrollarse de manera a la que le convenga a la misma comunidad. No se trata de tener pueblos indígenas en la universidad, pero que salgan de la comunidad y nunca más vuelvan a regresar, ¿no? Creo que esta idea de las universidades interculturales es justamente con la idea de que apliquen esos conocimientos adquiridos en su misma comunidad. En este sentido, ¿tú crees que sí se está logrando ese objetivo de que los chavos terminen una carrera universitaria y apliquen esos conocimientos en sus lugares de nacimiento, en sus comunidades madres? Por supuesto que se está logrando. Mira, lo que yo veía que sucedió, lo que se puede ver que sucedía, era que los grupos indígenas tenían que vender todo para poder entrar un poquito al desarrollo urbano. Es decir, las familias tenían que hacer de todo, vender sus tierras, trabajar como pudieran, migrar para poder conseguir recursos y que sus hijos pudieran migrar a donde estaban las universidades para que pudiesen estudiar y para que pudieran tener una formación de estas. Estas universidades son al revés. Estas universidades lo que hacen es vamos a la comunidad. La comunidad no tiene que venir al centro urbano. La propia universidad va a las comunidades. Estas universidades se encuentran situadas en comunidades indígenas y es para esto mismo, para que ellos no tengan que desplazarse. Pero también la formación de carreras no es unas carreras que los alejen de su entorno y que los lleven a otro, sino son carreras que responden a la problemática que ellos viven día a día y que han resuelto bien en el sentido de producción a lo largo de los años, pero han resuelto mal en el sentido de la explotación, ¿no? Ha venido mucha explotación. Entonces ya con esto ellos están bien formados para impactar inmediatamente en sus propias áreas. No que tengan que emigrar, no que tengan que irse a otro lado a estudiar y todavía más que tengan que quedarse en ese otro lado porque trabajo no hay de lo que estudiaron donde ellos radicaban, ¿no? De donde ellos son. Y realmente en la práctica, un joven, ¿qué elementos tiene para tomar una decisión? Porque muchas veces en ese pues entusiasmo por querer estudiar una carrera universitaria, siempre la opción que se ha manejado es el de ir a la ciudad más cercana o ir al centro del país para hacer el examen y obtener el ingreso a una institución de educación superior. ¿Qué elementos puede tomar en cuenta un joven que quiere estudiar una carrera universitaria para quedarse en lugar de buscar migrar hacia un centro urbano y estudiar una carrera universitaria? ¿Cómo los convencerías tú? Porque probablemente también hay una visión de querer salir, porque salir en muchas ocasiones puede significar el progreso. Siempre dicen, yo quiero salir de aquí para poder hacer algo más que a lo mejor mi familia no lo ha hecho en varias generaciones. Fíjate, eso que me mencionas es de lo primero que queremos atacar, que se vea que la idea de progreso solo puede estar fuera de la comunidad y que la comunidad es como un encierro. Es decir, que si yo me quedo en la comunidad, pues voy a permanecer en un atraso, voy a permanecer en una precariedad. Y es más o menos como se ha visto a las comunidades indígenas, como si fuera todo lo rezagado, como si fuera todo lo arcaico o lo prehistórico. Y no es así. Estas universidades vienen a demostrar que el propio avance está ahí mismo, que las cosas que nosotros estudiamos y que son de élite, porque trabajamos, por ejemplo, agroecología, que son nuevas formas de trabajo, se manejan mucho en Europa, se manejan mucho en Estados Unidos y también se empiezan a manejar en México, que tenemos carreras de vanguardia y que están en la propia comunidad, porque es donde tienen que estar, porque es donde se tiene que trabajar. Yo veo que la mayoría de jóvenes que nosotros tenemos no es tanto la necesidad de salir, porque además es muy caro y muy difícil, muy costoso, sino la necesidad de ser reconocido, de tener un estudio, de ser alguien. Lo que es, para mucha gente es tener un grado universitario significa ser alguien, ¿no? Entonces lo que se quiere es ser alguien. Y ese alguien lo puedo ser en mi propia comunidad. No es necesario trasladarme, ¿no? Yo veo más eso, esa hambre de poder figurar socialmente, de tener poder a través de poderme yo representar a mí mismo. Y en ese sentido, cuando surge este liderazgo, este reconocimiento que probablemente estudiar una carrera universitaria les da a muchos de los estudiantes de la Universidad Intercultural, probablemente esto es un poco como manejarlo a través de valores, pero ¿ustedes de qué manera mantienen la educación, pero también un perfil en una ética profesional de el no ser abusivo con los recursos, con el territorio, la misma explotación del hombre? Ya una vez que alguien ha tenido acceso a la educación con sus compañeros pues de la comunidad. Mira, yo creo que ya en los propios pueblos indígenas esto está como muy grabado. Esa visión de individualismo tiene que ver más con nuestras culturas, tiene que ver más con lo occidental. Digamos, en la lengua otomí no existe el yo sino el nosotros, ¿no? Entonces ya eso nos da a entender desde qué lugar lo están viendo ellos, ¿no? Y ellos tienen bien claro que si se resuelve un problema del nosotros, se resuelve un problema del mío, un problema de mí mismo, un problema de cada quien, ¿no? Ya eso nos hace una visión muy diferente a otro tipo de estudiante a veces. Hablando sobre estos beneficios que da la universidad intercultural dentro de las propias comunidades, también existen retos, ¿no? Retos que ahorita no estamos hablando de una universidad en particular, sino del modelo. El modelo que se propone a nivel nacional, en varios estados de la República existen estas universidades interculturales. Tengo entendido que no todas son bilingües, en algunas sí se dan en la lengua de las comunidades donde están situadas, en otros casos no. Y también, sácame del error, también aceptan estudiantes no necesariamente de origen indígena, sino que también podrían entrar personas que no son originarias de esos pueblos, pero que si tienen la intención de estudiar también pueden hacerlo. Por supuesto, es como, por ejemplo, hay muchas universidades católicas, ¿no? Y aceptan a católicos y no católicos, eso no es problema, pero uno entiende el perfil que llevan esas universidades. En el caso de la nuestra y en el caso de todas las que yo conozco, se aceptan a estudiantes no indígenas. En el caso de la nuestra sí se habla en español, las clases se dan en español. Hay clases en específico en las que se hablan en Mazahua y otras en Otomí, que es mi campus, ¿no? Pero la mayoría de cosas son en español, ¿no? También se lleva inglés como cualquier otro tipo de universidad, porque se trata de ser competitivo como todos, ¿no? Entonces eso no es ninguna problemática para entrar para nosotros, ¿no? Primero somos interculturales y lo que planteamos nosotros con interculturalidad es aceptar las diferentes posiciones y poder respetar desde el lugar donde vienen, ¿no? Y entre todas podernos formar para poder tener conocimientos más abstractos y cada vez más evolucionados, ¿no? ¿Y es el mismo caso de los docentes? Es el mismo caso de los docentes. Tenemos docentes que son mazahuas, otros que son otomís, otros que se asumirán ya como mestizos o como quiera, ¿no? Sí, lo que se busca más es el perfil para las materias que otra cosa, ¿no? Y la universidad, insisto, tiene un perfil muy en específico, que es trabajar cosas en específico del área, del agro, y cosas en específico de las culturas indígenas, ¿no? Para resolver problemáticas concretas. Pues vamos a ir a nuestra primer pausa de este programa. Estamos hablando sobre la educación intercultural y sobre el modelo de la universidad intercultural de nuestro país. Esta canción, que es de Lumaltoc, un grupo de rock sotzil que viene de la comunidad de los Altos de Chiapas, de Sinacantán. Cuando la vida se acaba, no queda más que rezar. Atado a una silla, un crimen de nuestra autoridad. No entiendo la justicia cuando solo veo corrupción. Revolución, cuando juntos somos esclavos. El dinero nos confunde. El hombre acaba la vida. No entiendo la justicia cuando la vida se acaba. Pido libertad a mi patria. Thank you. nación, la revolución. Cuando la vida se acaba, no queda más. Bien, estamos de regreso aquí en Panóptico Social Radio a través de Radio Raíces de F.net y continuamos hablando con Carlos Esguives, que nos comentaba ahorita en el corte musical que conoce ahí a la banda que acabamos de escuchar. ¿Cómo está esa anécdota? Pues nada, que un compañero de trabajo, un profesor, es el manager del grupo, ¿no? Se llama Ulises Fierro y él los trae para acá y para allá, y es como un grupo muy conocido de nosotros, ¿no? Ajá, sí, ha sido de los más famosos que han logrado pues traspasar varios mercados de la música. Y antes de continuar, me gustaría invitarlos a que entren a nuestras redes sociales. Pueden encontrarnos en Facebook, Twitter y YouTube como Panóptico Social, y también que visiten nuestra página panópticosocial.com, donde pueden encontrar este y los demás programas que hemos hecho aquí en Cederec Kalash. Así es, Luis Eric, agradecemos también pues a todo el equipo de Radio Raíces, quien nos permite llegar a través de su señal a todos ustedes. Y continuando con el debate, con las reflexiones en torno a las universidades interculturales, vamos a platicar ahora sobre el perfil académico que tienen estas universidades. ¿Cuáles son las opciones que tienen los alumnos al entrar a este tipo de universidades? Me llamó mucho la atención que decías que hay materias o hay líneas de investigación, o no sé cómo llamarlas, en donde se busca que los conocimientos que se generen sean conocimientos para que se puedan, que no se alejen pues de las comunidades, ¿no? Que esos mismos conocimientos puedan ser en beneficio para las mismas comunidades. ¿Cómo funciona eso? O danos un ejemplo. Pues que mira, tenemos que tomar en cuenta lo que se vive en la cultura, porque si nosotros llegáramos con una estrategia súper innovadora de agronomía y ya quieres llegar a implantar en los diferentes campos de nuestro país, vas a encontrar muchas resistencias, porque algunas culturas ven como sagrado el agua, y si en tu estrategia está un uso desmedido del agua, no la van a querer seguir. Otras así, los periodos, ¿no? Las estaciones, etcétera, las fechas. Y si tú pones que tales fechas, llegas y violentas las fechas con las que trabaja cada comunidad, no lo van a hacer. Entonces tenemos ya nosotros experiencias de muchos proyectos que han fracasado, que parecían ser muy buenos, pero nunca tomaron en cuenta a quién iban dirigidos, a la población que los va a trabajar. Entonces terminan por echarse a perder. Lo que hacen estas universidades es tomar en cuenta la cultura. entender perfectamente lo que está la cultura, es mucho como el dicho de conocer la tradición para manejar la innovación, ¿no? Conocer lo que trabaja la cultura para poder implementar otras cosas que la enriquezcan, pero no que la destruyan, porque eso no nos convendría a nadie, que la enriquezcan. Es más o menos con lo que queremos trabajar. Uno de los retos que yo había estado escuchando, por ejemplo, en el caso del Intercultural de Chiapas, tienen la carrera de Medicina Intercultural y ellos trabajan mucho justamente aprovechando los conocimientos de las costumbres y las tradiciones que tienen los pueblos de los Altos de Chiapas. El problema ahora es que las primeras generaciones que han salido de esta universidad, de la carrera de medicina tradicional o de medicina intercultural, a la hora de salir, ningún hospital les da trabajo porque los hospitales funcionan bajo los lineamientos de la medicina, pues, anglosajona, ¿no? Por así llamarla. ¿Tú cómo ves estos problemas a los que se enfrentan los chavos cuando salen de este tipo de perfiles universitarios? Fíjate, este es un muy buen tema, ¿no? Lo que tiene que ver con la salud intercultural, porque si empezamos nosotros a tratarlo desde medicina, le podemos decir tradicional, intercultural, como queramos, la estamos igualando, la estamos poniendo en competencia contra una que ya tiene un proceso de desarrollo mayor, o no necesariamente mayor, pero que está ganando en un lugar. Si la ponemos medicina, nos reducimos a sus reglas, a las reglas de la ciencia médica, y que a veces no llevan las mismas reglas. A mí me interesa más pensar esto como saberes curativos tradicionales, y nuestras comunidades indígenas tienen un proceso de saberes curativos tradicionales con un proceso evolutivo muy largo y que funciona muy bien, pero que a la hora de explicarlo a través de la medicina no funciona. Entonces, digamos, en estos saberes te pueden curar del mal de espanto. Yo quisiera saber qué hospital te cura del mal de espanto. No existe. Pero, sin embargo, existe, catalogado para ellos como enfermedad, y da resultados. Y, digamos, que mejoran a las personas, ¿no? Y a lo mejor en estas comunidades no te curan de tal cáncer, de tal característica, pero el hospital sí. Yo no creo que deban de estar peleados, pero sí veo que la base metodológica de uno y de otro sí está un poco distante, no peleada, pero está un poco distante. Sí. Entonces, si lo pensáramos más como salud intercultural y como saberes curativos tradicionales, no los pondríamos en desventaja de que tengan que llegar a explicar lo que hace la ciencia médica con sus procesos. Y si los ponemos a los procesos de la ciencia médica, están en desventaja. Claro. Entonces, yo creo que eso es lo que le ha pasado a los egresados. Están en desventaja y no pueden ser contratados en un sistema muy rígido de las políticas de los hospitales, de que si no me traes un título avalado por la Secretaría de Salud que diga que eres un médico a través de la ciencia médica, yo no te puedo atender, ¿no? Pero si nosotros pusiéramos, por ejemplo, para ver una idea concreta, a estas personas que egresan de salud intercultural, los ponemos como preventiva. Con toda la cantidad de ellos que manejan en la herbolaria, créeme que muchas enfermedades que se ven en el área urbana no se ven en la zona rural. Si nosotros empezáramos a trabajar esto, funcionaría muy bien con los hospitales como preventivo. Entonces ahí vemos que no está peleada una cosa con la otra, solo que hay que poner a cada una en su lugar, ¿no? Y entonces como preventivo funciona muy bien la salud intercultural y en los procesos operatorios y en todos estos procesos tecnológicos muy necesarios y muy buenos para la vida de todos, bueno, pues que sigan trabajando muy bien en los hospitales, ¿no? Yo vería muy bien esa compaginación de los dos, pero el problema es la estructura desde lo que lo pensamos. Sí. Si lo pensamos muy occidental, todo como reducirlo a ciencia médica, estamos dejando en desventaja a un montón de saberes, ¿no? Sí, completamente de acuerdo con ese punto. El reto aquí es justamente a que los chavos no tienen esa estructura para poder salir y ejercer los conocimientos adquiridos, ¿no? Porque el panorama laboral pues se cierra completamente al sistema de salud como el que mencionas, al sistema de salud nacional, que es completamente rígido y se basa en esta medicina, en las ciencias médicas, que incluso, y sería otro debate que tal vez en otro momento lo tocaríamos, que incluso las grandes empresas de farmacéuticos pues han llegado a países como México a robarse todo el conocimiento ancestral de las plantas medicinales y de la herbolaria. Ese es otro tema, pero sí hay que tomarlo en cuenta. Pero entonces, específicamente sobre los campos laborales afuera de su comunidad, ¿qué posibilidades tienen los egresados de estas universidades? Pues mira, existen muchos campos fuera de su comunidad, pero como te insisto, no está pensado tanto para ello. Está pensado para que trabajen dentro, para resolver problemáticas concretas en la propia comunidad. ¿Pero desde la innovación o cómo lo pensaríamos? Porque incluso dentro de las mismas comunidades indígenas, pues no había, como en esa jerarquía que se menciona, pues no había como el espacio para el egresado, ¿no? Para el que estudió, para el que ya conoce más que incluso los mismos, los sabios y los ancestros que habían estado pasando el conocimiento de una persona a otro por familia, pues hay estos nuevos actores dentro de las comunidades indígenas. También cómo se les ve a ellos como ya nuevas personas, jóvenes además, y que concentran una gran cantidad de información y experiencia. Fíjate, a mí me gustaría cambiar un poco más la mirada en lo que tiene que ver con esta pregunta y con este diálogo. Estamos poniendo la mirada de fuera para adentro, y si hablamos de dentro para afuera, sería más interesante ver, por ejemplo, cuántos agrónomos no llegan a las comunidades indígenas a hacer trabajos, a proyectos productivos con el agro. Montones. ¿Y cuántos de ellos conocen la cultura a la que llegan? Casi ninguno. Son muy pocos. Entonces, esto es un gran problema. Nosotros estamos trabajando una cuestión muy innovadora, que decía en el inicio del programa, que se llama agroecología. La agroecología vamos a entenderla como el manejo de una triada: naturaleza, sociedad, naturaleza, tecnología y cultura. Si nosotros estudiáramos pura naturaleza, seríamos biólogos. Si nosotros estudiáramos pura tecnología en el campo, seríamos agrónomos. Si nosotros estudiáramos pura cultura, seríamos sociólogos o antropólogos. Pero si sumamos las tres para el trabajo agrícola, hacemos agroecología. La agroecología tiene que pensar en la naturaleza, en que la naturaleza se proteja y que nos siga dando sus mismos frutos a pesar de los años, en la tecnología en la que lo explotamos, porque no solo es la comida para las comunidades indígenas, tiene que abastecer a todo el país, entonces del propio campo tienen que salir toneladas enormes de comida, claro, para todos, ¿no? Y en la cultura, en las personas, que respete quiénes la están haciendo, cómo lo están haciendo, con qué visión, y que también respete al consumidor, qué producto le estamos dando, porque nos podemos poner con tecnologías que hace mucho la agronomía, que son de casi depredación con el campo, con concreto, ¿no? Que hoy la tierra te da mucho, pero mañana no da. En 3, 4 años o 5 años tienes que dejar a descansar, y por lo menos un año. ¿Qué trabajador, qué agricultor puede dejar de trabajar su tierra un año y a ver de qué vivo? Claro. No están contemplando las personas, y además sí están malgastando el producto de la tierra y sí están dando un producto dañino para las personas, ¿no? Queda mucho residuo, por ejemplo, con los residuos tóxicos, y eso que nosotros nos comemos está siendo una de las causas de por qué nuestro país tiene tanto cáncer. Entonces estamos nosotros matándonos a nosotros mismos. La agroecología trata de trabajar esto. La agroecología trata de, digamos, sustituir los químicos por orgánicos. Es un proceso lento, pero es un proceso que cuando se logra da los mismos beneficios, a veces más. Entonces, pero, y eso nada más en la cuestión cuantitativa. Sí. Si hablamos de la cuestión cualitativa, pero inmensos los beneficios del orgánico, ¿no? Entonces nosotros estamos trabajando, en este sentido, digámoslo, tecnologías de punta, ¿no? Tecnologías de élite. Pero las trabajamos donde se tienen que trabajar, en el campo. Nosotros podríamos tener la idea de que en el centro de las ciudades, en el centro del país, tienen que estar estas tecnologías. No es cierto. Tienen que estar donde se trabajan, donde son, pensando con las personas que lo trabajan. Carlos, y bueno, ¿podrías detallarnos cuál es la oferta académica y el plan de estudio, la idea, cómo la están desarrollando para que cumpla con estos requisitos que ya mencionaste? Claro que sí. Fíjate, las universidades interculturales tienen una ética principal basada en nuestras propias personas, y es que tengan trabajo. Porque lo que pasa mucho es que ahora llega uno, estudia una carrera y no sabe qué va a pasar uno después, si va a tener trabajo o no. Entonces aquí se piensan carreras que vayan a impactar rápido, que resuelvan problemas. Por ejemplo, la licenciatura que se estudia en mi campus se llama Desarrollo Sustentable. Y ya no es carreras como las que a veces nosotros estudiamos, que son un gran campo disciplinar: sociología, antropología, medicina, derecho, que son disciplinas con una larga tradición, con un largo proceso de conocimiento, ¿no? Aquí son ya licenciaturas de problemas concretos, desarrollo sustentable, salud intercultural, arte y patrimonio cultural, etcétera, que tiene que ver ya con problemas claros que sufren las poblaciones, y entonces profesionales en específicos para resolverlas. Esos son los perfiles, pero lo que se busca es que el joven que estudia con nosotros tenga trabajo ahí, tenga trabajo inmediatamente y no migrar. Nosotros podríamos dar mecatrónica o podríamos dar cosas que están hoy de moda, pero tendrían que irse a otro lugar porque no hay esa industria en donde ellos están trabajando, no hay esas empresas donde ellos están estudiando, perdón, ¿no? Entonces, eso no es lo que nosotros queremos. Lo que nosotros queremos es rápidamente vincular a nuestros egresados al mercado laboral, y es con las problemáticas que llegan. Por eso tardamos mucho en poner carreras en nuestras universidades, porque se hace un estudio, se llama estudio de factibilidad, para ver cuáles son las carreras que más sirven para esa población. Porque si nosotros estamos viviendo del dinero público, tenemos que regresar a la población algo, y eso va a ser con nuestros egresados. Entonces nuestros egresados tienen que resolver problemas concretos de su propia comunidad, de su propia población, ¿no? Y pueden migrar a otras comunidades porque viven problemas muy similares. No tienen que quedarse necesariamente en su propia comunidad. Pero lo que sí buscamos es que impacten en lo que ellos conocen, que es el trabajo agrícola. Ese primer contacto que tienen ellos con la naturaleza, que a veces es muy diferente a cómo lo viven en las ciudades, ¿no? Y en este modelo de universidades, y hablando en específico sobre la tuya, ¿hay algún costo para los estudiantes o tienen algún tipo de becas o cómo funciona más o menos esto? Qué bueno que me preguntas eso. Nosotros le llamamos dinero invisible, ¿no? Porque pues es dinero de los impuestos. Nosotros cuando compramos un refresco genera un impuesto, no necesariamente tienes que estar dado de alta en Hacienda, ¿no? Y entonces todo esto que llega a nuestros gobiernos nos lo tienen que regresar en diferentes cosas: seguridad pública, educación, hospitales, alumbrado público, etcétera, etcétera. Uno de esos son nuestras universidades. Entonces nuestras universidades no generan ningún costo. Ya lo generó cuando se pagó impuestos. Nuestros alumnos no pagan un solo peso por inscribirse, por constancias, por exámenes, bueno, ni por el título, ¿no? Todo está subsidiado y todo ya está pagado, ¿no? Entonces el alumno no tiene más que estudiar. Incluso, por ejemplo, en nuestro campus las fotocopias son gratuitas. Los viajes de prácticas son gratuitos. Todas las cosas que nosotros hacemos son gratuitas porque es una inversión. Porque si nosotros le ponemos el dinero público a este tipo de cosas, a las iniciativas que impactan, nosotros ganamos todos como sociedad. Que nos venga un producto del campo mejor, con mayor calidad y sin explotar a las personas, le sirve a la comunidad que lo hizo y le sirve a nosotros consumidores que nos lo comemos. Estas universidades son una inversión para el país y por eso no generan ningún costo, ¿no? Yo creo que eso está muy bien. Me parece una iniciativa que habría que llevar a cabo en otros estados de la República y sobre todo otras universidades interculturales, porque hay otras universidades interculturales que sí cobran por todo, ¿no? Desde, como tú decías, incluso el título no tiene costo. Bueno, aquí incluso hay inscripciones y hay mensualidades. Obviamente no como una universidad privada, pero sí generan costos que no todos pueden llegar a cubrir. Bueno, nosotros ni caja manejamos, ¿no? Y además que tampoco hay rechazados. Quienes vengan con nosotros son aceptados. Otra diferencia. Oye, y en ese sentido, la población en la región que no es susceptible de estudiar una carrera universitaria, ¿cuál es su percepción o la reacción que tiene de que se esté llevando a cabo este tipo de iniciativas? Probablemente muchas personas tienen algún tipo de necesidad mucho más próxima, ¿no? Ya sea el agua potable, el acceso a la electricidad, dependiendo las zonas, o algún tipo de subsidio para poder trabajar el campo. Esas personas que no están siendo beneficiadas directamente por la universidad, ¿de qué manera lo ven? Mira, yo creo que las universidades interculturales hemos venido a caer muy bien a las comunidades, porque nos metemos rápidamente en su vida y en su problemática. Por ejemplo, algo que se hace en nuestro campus es asesoría jurídica. Se da asesoría jurídica a las personas de los tipos de proyectos, de los tipos de presupuestos, de los tipos de cosas que hay que ellos pueden trabajar, porque a veces no se saben. O sea, a veces hay muchos proyectos de gobierno que no llegan a enterarse bien en las comunidades y que podrían ser ellos merecedores de uno, pero no lo saben. Entonces se ha hecho un vínculo desde este lugar con la comunidad. Se han hecho otros vínculos con otras experiencias como trabajo con niños, porque a veces hay rezago en la educación básica. A veces los niños no están aprendiendo bien las cosas como tendrían que aprenderlas por ciertas ideas de educación intercultural, de educaciones bilingües que no llegaron a buen término, ¿no? Entonces también se tratan de llenar un poquito esos huecos y se hacen cursos de lectura, se hacen talleres para todo este tipo de cosas y llenar problemas con alumnos de primaria. Hay muchos eventos en los que la universidad puede ayudar a la comunidad y hay otros eventos culturales que también hacemos, como tipos de danzas presentadas para la población, devolver un poco la historia a la comunidad de cómo son sus danzas, de cómo son todos sus procesos culturales, sus festividades. Todo este tipo de cosas hace que la comunidad nos vea como parte de ellos mismos, como que somos de ellos mismos. Entonces ya no es necesario estudiar para que se sientan parte de la universidad y para que la universidad también sea parte de la comunidad, porque eso es lo que tenemos que hacer todos como maestros, ¿no? Fundirnos un poco con la comunidad en la que estamos trabajando y con lo que viven día a día nuestros alumnos. Pues eso ha hecho que ya no sea externo, que no necesariamente tengan que estudiar ahí para sentirse parte de la universidad. Bien, Carlos, permíteme hacer un corte. Vamos a hacer una pausa. Están escuchando Panóptico Social Radio a través de Radio Raíces DF.net. La canción que vamos a escuchar en este momento es una canción que se llama Cucinela, que es del grupo Wirrárica Venado Azul, y que además esta canción fue utilizada en el soundtrack de la película Hecho en México, y pues Venado Azul también ha tenido una importancia dentro del género y pues también ha sido punta de lanza para abrir a otros grupos, sobre todo de la Sierra Tarahumara. Yo vi la película y la verdad es que sí me gustó, y a partir de eso creo que han tenido como acceso a más espacios, ¿no? Se les han abierto las puertas después de su participación en la película. Sí, han estado en diferentes festivales e incluso en foros como alternativos, como ha sido el foro Alicia y otros espacios aquí en la Ciudad de México. Ok, bueno, pues regresamos en un momento. Escucha en Panóptico Social en Radio Raíces DF.net. Saludos para todas las mujeres del mundo. Cocina la cuipa, tamale cuipa, male me da muy amate, chale papa, te maricare, tema, cuitara en su ira, ya o me meneta me chita, un ya chule, sepano, cuasi ya teniva y cama, a ima, cataco, utisele, pemo taine, ya o me meneta me chita, un ya ne cocinal, chita chita chita, pine pine pine, pedu pine, ya o me meneta me chita, un ya ne cocinela, jete, cocinela, pamparios. Cocinala. Estamos de regreso en Panóptico Social Radio a través de Radio Raíces DF.net. La invitación es a que entren a nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar en Facebook, Twitter y YouTube como Panóptico Social. También en nuestra página de internet panópticosocial.com, donde pueden encontrar más información acerca de este programa, y que se suscriban en nuestro podcast en iTunes o en algunos otros directorios en los que estamos, para que escuchen este programa y los anteriores que hemos transmitido aquí en Radio Raíces de F.net. Continuamos hablando con Carlos Esguives acerca de la Universidad Intercultural. Queremos preguntarte, Carlos, hasta el momento hemos hablado del modelo de la Universidad Intercultural y de los beneficios que representa para las localidades donde se lleva a cabo. Pero ya en la práctica, tú como profesor, ¿cuáles han sido los mayores retos, sobre todo en el tema administrativo, en el tema de manejo de recursos? ¿De qué manera crees tú que pueden mejorar en el aspecto administrativo para ser más eficientes en el proceso educativo? Mira, nuestro principal problema es el económico, y eso yo creo que lo padecemos todas las universidades públicas del país. Pero nosotros, al no cobrar nada, pues nos genera un problema todavía mayor, porque tenemos que gastar gran parte del presupuesto en esto y no recibimos, no recuperamos nada de eso. Entonces, a veces quisiéramos tener unas instalaciones más estéticas. Funcionales las tenemos, pero más estéticas, y eso sí es un problema, ¿no? Que nos empiezan a ver, dicen que como te ven, te tratan, nos empiezan a ver que damos prioridad a laboratorios, a otro tipo de cosas, a otro tipo de prácticas, y que entonces nuestra instalación no está tan reciente, ¿no? No está tan bien conservada como uno quisiera. Y los otros problemas que tenemos, yo creo que son los que vive pues todas las comunidades indígenas del país, la discriminación tremenda. Vamos, hoy estoy yo en radio, si yo fuera de la UNAM, pues estaría en televisión. Eso nosotros lo veíamos cuando hubo unos movimientos estudiantiles en nuestro estado, en Michoacán. La Universidad Michoacana salía en televisión, nosotros, si bien nos iba, salíamos en la radio. Nosotros también teníamos los mismos problemas, pero no había espacio donde decirlo. Y a nadie le importaba hablar o entrevistar a alguien de una universidad intercultural. Pero ese es un problema, insisto, de nuestra cultura nacional. Es un problema que todos los grupos indígenas y todos los grupos marginados de nuestro país sufren. O sea, se van donde está el dinero, donde está la mayor proyección, donde está la mayor representación y lo que quieren que se ve en la tele, ¿no? Tal vez nosotros un poco morenos no quieren que salgamos en la tele. Esos son los principales problemas que tenemos, ¿no? El rechazo y la... digamos, la resistencia que tienen muchas personas a creer que hay universidades de valor y con calidad en las comunidades indígenas. En el apartado económico, el hecho de que tengan pues dificultades con los recursos, ¿no les ha llevado a plantearse algún tipo de cuotas de recuperación o cuotas voluntarias de tal manera que les permita tener algún tipo de ingresos para pues el funcionamiento de la universidad? Sí, claro que sí, desde luego que hemos planteado todo esto, ¿no? Para ser sustentable, no para lucrar, pero hemos tenido que buscar otro tipo de soluciones porque no queremos afectar a las personas que estudian con nosotros. Y entonces no queremos que vengan con otro sacrificio más o que alguien deje de estudiar por eso, ¿no? Queremos simplemente que siga nuestra universidad así y bueno, poco a poco hemos ido saliendo con los problemas económicos como todas las universidades, ¿no? Pues realmente... a mí me sorprende, la verdad me sorprende y lo veo con mucho entusiasmo que sean de las pocas universidades pues que se mantienen con una cuota cero, ¿no? Y ni siquiera voluntario. Realmente me sorprende, pero también me entusiasma. Me parece que son una oferta pues muy interesante, no solo para las personas que vienen, que son de las comunidades, sino también las personas que puedan escuchar este programa y estén interesados también por conocer otro tipo de culturas y otro tipo de contextos sociales. Me parece que es una muy buena iniciativa la que hacen de no tener tampoco ningún rechazado y también ninguna inscripción, como ya habías mencionado. Eso también llevaría a que se presenten retos y problemas en lo económico, para el presupuesto de la universidad, pues porque al ser una universidad pública, pues ustedes obtienen recursos del Estado, ¿no? Y sabemos que muchas veces esos recursos del Estado no son suficientes, o tal vez lo son, pero se van perdiendo por cada mano que van pasando, y eso es una realidad, ¿no? Claro, la estructura gubernamental, pues tiene los problemas que tienen todos. O sea, insisto, lo que sufre nuestra universidad intercultural lo sufren en todos lugares. Lo sufre el Instituto Mexicano del Seguro Social, lo sufre el ISSSTE, lo sufren las escuelas rurales, lo sufren las primarias urbanas. Lo sufrimos todos, ¿no? Y esos son problemas que, bueno, tenemos que lidiar todos día a día, ¿no? Irlo sorteando como mejor nos convenga. Pero me gustaría agregar a lo que tú estás diciendo, que se vea que estas universidades no son exclusivamente para gente indígena, que puede ir cualquiera de los que nos están escuchando ahora puede presentarse en cualquiera de nuestras universidades interculturales. Yo los invito básicamente a la nuestra, está a 2 horas de aquí del Distrito Federal, es San Felipe de los Alzati, ubicado en el municipio de Zitácuaro, Michoacán. Ustedes toman un boleto en la terminal de observatorio, por 200 pesos llegan ahí, y bueno, pueden inscribirse ahí, pueden estudiar. A veces la opción ya aquí en el Distrito Federal es muy acotada, o en otras ciudades ya es muy acotada, ya es muy difícil entrar, y a la hora de salir es muy difícil encontrar trabajo. Entonces me gustaría que se plantearan también como posibilidades irse a lo que llaman provincia, ¿no? Irse a otros lugares a formarse en estas universidades, pero más bien a formarse donde esté el campo de acción, donde están los recursos naturales y cómo los estamos trabajando, y trabajar de primera mano con ellos, no quedarse aislados a ver cuándo salimos una práctica a la provincia para ver cómo trabajan, trabajar con ellos desde primera mano, ¿no? Y no les va a generar ningún costo esta educación, solo sus costos de traslado y lo que gasten en vivir allá, que si lo comparamos con el Distrito Federal, pues es una ganga, ¿no? Es una muy buena oferta. Me gustaría que nos vieran también como una opción, así como nosotros en las comunidades a veces vemos el centro como una muy buena opción de estudios, la Universidad Autónoma Metropolitana, la Nacional, etcétera, que también de aquí nos vean a nosotros como una opción, porque estamos formando también con el ITE en estos trabajos, ¿no? Oye, y haciendo eco de tu invitación, ¿dónde podrían acceder a más información la gente que nos escucha? ¿Tienen alguna página web o correos electrónicos? Sí, mira, la Red Nacional de Universidades Interculturales tiene una página, pero a veces no ofrece la información más adecuada. Yo los invitaría a la página de mi universidad, que son nuestras siglas, uiim.edu.mx, y ahí van a encontrar bastante información sobre nuestro modelo, sobre quiénes somos y sobre las licenciaturas que nosotros ofertamos, para que vean que no es a veces la misma oferta educativa que se ofrece aquí en el centro de la ciudad, ¿no? Sino que es un poco diferente. y con un perfil muy característico, ¿no? Y que también que se den una vuelta, aunque sea conocer nuestras universidades, porque van a ver muchas cosas de quién somos, van a ver muchas cosas de nuestra cultura, de nuestros pueblos originarios, nos va a ayudar a entendernos mejor. ¿Y cómo es el proceso de admisión? Mira, nosotros empezamos desde mayo hasta agosto, la tercera semana de agosto, recibiendo papeles y haciendo inscripción. Solo tienen que llevar un certificado de preparatoria o equivalente, cualquier escuela técnica de este mismo nivel, de bachillerato tecnológico o escuela tecnológica, y entran. En quien ya lo tenga terminado, bueno, pues con eso basta. Quien esté haciendo el último semestre, bueno, con una constancia de que está cursando el último semestre de escuela preparatoria o su equivalente, y con eso basta, ¿no? Bueno, tiene que llevar actas de nacimiento, fotografías, y bueno, todo eso lo encuentran en nuestra página, pero es el único requisito, ¿no? Tener prepa o equivalente o estar por terminarla. No es necesario un bachillerato, no es necesario que haya sido preparatoria de aquí de la UNAM o algo así, no, nada de eso, ¿no? Cualquier escuela, como CONALEP, como CETIS, como cualquiera de estas, también es aceptable por nosotros. Una de las cosas importantes que también tendríamos que considerar es que es muy curioso, o bueno, no curioso, pero digamos que es de particular interés que el gobernador del estado en turno sea el que propone al rector de la universidad. Eso, pues yo sí lo llegaría a cuestionar, porque creo que, pues en primera, no le da continuidad a un proyecto como lo es una universidad, ya sea intercultural o ya sea una universidad del estado o X, ¿no? Pero sí me parece importante decir que con todos los cambios que ha habido en la SEP, que al ser una universidad pues tiene que ver mucho con la SEP a nivel federal y todo con los programas de estudio, pero también como es un ente estatal, pues también entra dentro de estas características de la política local, de lo estatal. Y con cada cambio de gobernador, pues por ende habrá cambios en la universidad. Yo no sé en la situación de tu unidad, pero yo sí he visto que en otras universidades interculturales, como es el caso de Chiapas, pues esto ha limitado mucho su sano crecimiento como una opción de educación real. Creo que muchos de los problemas que se enfrentan, no en lo educativo, sino en lo social y como crecimiento, que se fortalezcan como una verdadera opción educativa en la zona, ya no digamos en el estado, en la región, creo que sí, este tipo de decisiones, que son dedazos, por llamarlo de alguna manera, creo que sí le hace un poco de daño a este tipo de proyectos educativos. Claro, pues dicen, pues hasta en las mejores universidades, ¿no? Sí, este problema lo hemos lidiando, ¿no? Y tiene que ver con los decretos de creación, que los decretos de creación surgieron así, porque fue un uso político que se fue haciendo con las universidades interculturales. Vamos, los gobiernos tenían que resolver demandas concretas de las comunidades de educación profesional y salieron muy, muy, muy, muy bien librados con esto, universidades interculturales, pero desde el lugar que le interesaba. Y entonces los gobernadores han venido limitando todo esto. Yo he platicado esto con mis alumnos y nosotros lo decíamos, pero no suene mal, de que las universidades interculturales tal vez surgieron como un proceso de simulación, como de vamos a tocar en educación a las comunidades, pero sin el deseo de hacerlo realmente. Y tal vez por eso toda esta estructura de muy manipulados por gobierno, muy que el gobierno tiene mucho control sobre de ellas, pero creo que esta jugada le salió al revés. O sea, creo que el simple hecho de intelectualizar a las comunidades pues les ha revertido. Y entonces esto que tal vez al inicio solo hicieron como una cuestión populista, como una cuestión populacha, como una cuestión nada más para beneficio de su gobierno, sin importarles qué pasaba después, ha generado cosas, ha dado frutos positivos, ¿no? Y entonces ahora se ha vuelto arma de doble filo y ahora está atacando a quien a lo mejor nunca lo pensó. Entonces, esto de intelectualizar las comunidades y de llevar este tipo de desarrollo a través de universidades a las comunidades, siempre trae beneficios. Lo hagan como lo hagan, lo hayan hecho como lo hayan impensado, no importa. Esto se revirtió, le salió el tiro por la culata, ¿no? Qué bueno que mencionas este punto. Estoy de acuerdo, pero también lo que genera es una intermitencia. A veces puede haber administraciones que pueden hacer las cosas muy bien, como puede ser el caso de la actual, o puede ser el caso de en otras universidades en el que de plano pues no le han tomado ningún tipo de importancia. Entonces, me parece que queda el debate en la mesa. También pues nuestros escuchas tendrán sus propias opiniones. Lo importante aquí es que todos ustedes tengan la oportunidad también de utilizar este espacio para debatir y reflexionar en torno a todos estos temas. Yo creo que es un tema muchísimo más amplio, pero pues seguiremos platicando sobre en otra ocasión sobre estos temas, Luis Eric. Carlos, desafortunadamente estamos ya en los últimos minutos de este programa. Queremos agradecerte por aceptar la invitación y bueno, también no sé si tengas algún comentario final para concluir tu participación. Primero, muchas gracias por la invitación. Para nosotros es muy importante venir acá a hablar sobre estos temas y pues ojalá se repitan, ojalá se sigan dando. La próxima vez me gustaría a mí venir con alumnos y algo mejor que ustedes fueran para allá, ¿no? Si yo quiero invitar al auditorio a que vaya, pues qué mejor que empezar por ustedes, ¿no? Y que el auditorio pueda ir a través de ustedes. Entonces me gustaría hacer una invitación para que vayan ustedes. Transmitimos un programa desde allá, desde nuestra universidad, y pues que se escuche la voz de los demás compañeros, profesores, de los alumnos, de los trabajadores y gente de la comunidad, para ver qué es lo que están haciendo estas universidades interculturales, ¿no? Para que nos conozcan más. A quien, bueno, no tenga la suerte de escuchar este programa al que ya me invité, a quien no tenga la suerte de escuchar esto nuevamente, pues que nos visiten las páginas y que se lleven tal vez hasta como tarea ver cuántas universidades interculturales hay, para que vean que hay más opciones fuera del Distrito Federal o fuera de las capitales de los estados, para que vean que lo que llaman provincia también genera muchas cosas y que se pueden estudiar ahí, y que estas carreras te aseguro que van a ser ya indispensables en el futuro, ¿no? Desarrollo sustentable es una carrera que no se puede postergar más y que tiene que estudiarse ya. Entonces yo invitaría a todos a que nos conozcan por parte de internet, a que nos conozcan por espacios como este, por programas de radio, y a que se den una vuelta físicamente. Claro, por allá seguramente vamos a estar dándonos una vuelta para conocer de primera mano cómo es el trabajo que se hace en la Universidad Kalash. Sí, Luis Eric, y pues agradezco mucho la invitación. Yo creo que desde este momento podemos confirmar que habrá un Panóptico Social Radio desde Michoacán, es desde la Universidad Intercultural. Yo creo que es muy importante darle la voz a este tipo de experiencias, porque una opción como esta la deben de conocer todos los jóvenes en el país, ya que realmente se piensa que no existen ya espacios para la educación. Creen que las únicas 10, 11 universidades que están en el centro del país son las únicas opciones para los jóvenes de hoy, pero yo creo que es una muy buena propuesta voltear a ver a los estados, voltear a ver sobre todo las universidades que no están dentro de las capitales de dichos estados, y qué bueno que haces esa invitación, y pues desde aquí pues vamos a hacer nuestra chamba para poder hacer que estos programas pues lleguen a más personas. Carlos, muchas gracias. Carlos Esguives es coordinador y profesor de la Universidad Intercultural Indígena de Michoacán, Campus Otomí Mazagua de San Felipe de los Alzati. Y bueno, pues mi nombre es Luis Eric Reynoso. Les agradezco mucho por estar acompañándonos en esta emisión de Panóptico Social Radio a través de Radio Raíces DF.net. Esperamos sus comentarios en nuestras redes sociales, en Facebook, Twitter y YouTube como Panóptico Social, y también les recordamos que si apenas están sintonizando el programa, bueno, pues pueden escucharlo en nuestra página panópticosocial.com, o bien si quieren remitirse algún detalle importante que se les haya pasado, pues también pueden suscribirse en iTunes, donde pueden escuchar este y los demás programas que hemos hecho para Radio Raíces DF. Y bueno, pues mi nombre es Luis Eric, les agradezco mucho, los invito a que sigan en sintonía de Radio Raíces Cederec y nos escuchamos en la próxima emisión de Panóptico Social Radio. Gracias y hasta la próxima. Panóptico Social Radio. Una mirada intercultural a un presente pluricultural. Panóptico Social en Radio Raíces DF.net.